da la mujer. Ay, que no. Como después de 20 años. Bigote está feliz contigo. Padre, que mi pregunta. Gracias por comenzar y todo. Sí, es más. Pero ahora vamos a la rueda. Por favor. No, pero ahí. Si es que quepo.